con 06. Te prometo que yo no hablo más. Ahora le toca a les otres, las otras. La torta y las migas, economía feminista en Bestias, como siempre. ¿Cómo andás, Ariana? Hola, bueno, buen día. Bueno. ¿Todo bien por acá? Bueno, en otro tono estás, ¿eh? Sí, en otro tono. Estoy ahí dos tonos abajo. Bien, bien. Está bien, porque la gente tiene que medirse un poquito. Tampoco podés estar todo el día a todo trapo. ¿Con qué venimos hoy? Hoy venimos con el plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos. Ajá. Y aparte está bueno decir de los argentinos, porque generalmente son los varones los que van a poder hacer, digamos, reparación histórica de sus ahorros. A ver, ¿de qué se trata esto? A ver, estas son las recientes medidas que tomó ahora el gobierno, justamente pensando en todos esos dólares que están debajo del colchón. Sí, no sé si eran los colchones esos apolillados, sí, que decía Darín, pero bueno, estos son. Y un poco acá, digamos, esto dispara ciertas alarmas. Por ejemplo, hubo algunos economistas que dijeron, bueno, ¿qué pasó? Se quedaron cortos con el blanqueo, que antes de que termine el blanqueo ya sacan un nuevo blanqueo. Y bueno, y en este sentido me parecía que estaba bueno pensar no solamente en lo que implica una nueva amnistía fiscal, sino también en pensar, bueno, a ver, ¿hacia dónde está yendo este gobierno, que ya no fue demostrando con distintas políticas que la recaudación impositiva la ponen, digamos, quienes menos tienen? Entonces, un poco me parecía que estaba bueno incorporar este concepto de presión tributaria, que se habla mucho de la presión tributaria, digamos, todo el tiempo se está diciendo que Argentina es un país que tiene alta presión tributaria. Y bueno, ver de que entendamos y desglosemos este concepto de la recaudación impositiva, ¿sí? Cuando hablamos justamente de los recursos con los cuales cuenta el Estado para después llevar adelante el gasto público. Y bueno, según, por ejemplo, los datos del Instituto de Análisis Fiscal, el IARAF, la recaudación para el 2025, que va más o menos a ser un equivalente del 29% del PBI, de esa recaudación el 24% lo aporta el IVA. Después tenemos un 19% que son las contribuciones de seguridad social y después un 17% el impuesto a las ganancias. Y principalmente en el impuesto a las ganancias, aquellos que no pueden, a través de la planificación impositiva y de, digamos, de ciertas prácticas de elusión, justamente no pagar el impuesto. Entonces, ¿quiénes están acá? Bueno, acá están trabajadores, ¿sí? Están los que consumen. Si pensás el IVA, estamos hablando de que el IVA recae sobre todos los bienes, algunos con una alícuota más baja, que es del 10,5, pero otros con la alícuota del 21. Solamente zafa, digamos, la leche, que es uno de los pocos productos de la canasta que, digamos, que no tributa IVA. Y después ese 17% que se refiere a impuesto a las ganancias, fue ese 17% más o menos, digamos, acá hubo una de las primeras medidas que tomó el gobierno cuando sacó la ley de medidas fiscales y paliativas, que volvió a poner el impuesto a las ganancias, ¿sí?, a los trabajadores, digamos, sería de la cuarta categoría, o sea, trabajadores y trabajadoras que tienen un ingreso superior al mínimo no imponible. Claro, un trabajador jerárquico, que se dice, ¿no? O jerarquizado en términos de ingreso. Sí, no hay que cobrar la mínima. No. Uh-huh. Pero también es cierto, uh-huh, que cuando vos tenés un proceso inflacionario, las paritarias no serían justamente la de los empleados, claro, nacionales. Claro. Van, digamos, elevando el salario, y eso hace que muchas veces, a ver, los sueldos comiencen a tributar porque es, o sea, los mínimos no imponibles se tienen que ajustar, no tienen un ajuste automático. Claro. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, muchas veces, digamos, es importante pensar esto. Bueno, hay veces que el impuesto está recayendo sobre personas que, si nosotros hoy miramos cuánto tiene que tener una familia para no caer sobre la línea de la pobreza, bueno. Sí, sobre trabajadores medios, sobre trabajadores. Exactamente. Así que, bueno, eso me parece importante traer. Porque digo, a ver, muchas veces hablamos de estos temas y creo que hay cierto desconocimiento, ¿sí? Cuando hablan esto, bueno, con la tuya, ¿no? bueno, sí, obviamente, los que pagamos impuestos somos todas las personas, por ejemplo, al momento de consumir. Pero hay una realidad y es que las personas que más consumen, o sea, la de ingresos más bajos, son las que más aportan en proporción de su ingreso, ¿sí? Porque no son personas que no tienen capacidad de ahorro. Entonces, en ese sentido, me parece importante. Y también importante saber, bueno, ¿quiénes son los que se benefician de este tipo de blanqueos, amnistías fiscales, etcétera? Bueno, si nos ponemos a mirar, por ejemplo, en los últimos, digamos, las últimas amnistías, que en realidad Argentina tiene, diríamos, o sea, las amnistías deberían ser medidas muy, muy, muy esporádicas, o sea, excepcionales, que fueran también acompañadas de mayores controles. O sea, yo una vez que hice una amnistía o que hice un blanqueo, permito que entren estos capitales, no permito que entre cualquiera. O sea, hay un control sobre esos capitales que reingresan a la economía y digo, bueno, vos te voy a perdonar el pago de estos impuestos. Bueno, lo más grave que me parece de esta nueva medida es que justamente se eliminan todos esos controles. Entonces, estamos en presencia de una política que puede llegar a permitir, ¿sí?, que lo que ingresen sean capitales, que no han sido conseguidos de los mercados clandestinos. Claro, mercados clandestinos, trata, narcotráfico, uh-huh. Bueno, de ese tipo de capitales son los que estamos hablando. No parece que tuviese alguna cuestión, algún prurito moral, ¿no?, el gobierno nacional a la hora de recaudar dólares. No, incluso lo que plantearon fue justamente que no les interesa de cuál actividad económica hayan surgido esos dólares. Uh-huh. Con lo cual, esto se puede convertir en un lavado de activos. O sea, oficializar, claro, un lavado de activos. Y eso también es tremendo, pero aparte, a ver, eso está obviamente regulado por un montón de organismos internacionales, está GAFI, bueno, hay varios organismos internacionales que justamente lo que recomiendan no es este tipo de amnistía fiscal, y menos que sean recurrentes. ¿Y qué, sí, ¿Y qué pasa? Digo, ¿qué hacen esos organismos internacionales cuando efectivamente sucede? No, a ver, son organismos internacionales que hacen recomendaciones, incluso el Fondo Monetario Internacional en ese sentido hace recomendaciones, y yo creo que está ahora mirando, digamos, están con las alertas, porque también hay que tener en cuenta que vos generás, digamos, distorsiones, porque hay empresas que vos le estás diciendo, bueno, en tal país me exigen todo este tipo de información y en Argentina ya no me exigen absolutamente nada. A ver, si esperamos que con eso vuelvan a ingresar dólares y esa es la movida, digamos, que quiere generar el gobierno, bueno, sí, puede llegar a suceder eso. Lo que sí creo es que bueno, acá hay algunas cuestiones éticas que hay que tener en cuenta. Y por otro lado, esto siempre está relacionado con algunos otros conceptos que tienen que ver con la planificación impositiva que llevan adelante las empresas. Y esa planificación impositiva que pueden llevar adelante los grandes capitales. O sea, vos no tenés un contador que te haga una planificación y que te diga, bueno, a ver cómo hacemos con esto para que vos pagues menos impuestos. ¿Sí? Pero las empresas grandes sí lo tienen. ¿Sí? Hay consultoras que se dedican, claro, a eso. ¿Sí? Claro, sí, sí. O sea, qué sé yo, Álvarez Agis siempre lo dice, aparte lo dice abiertamente en la radio. Ellos, sus clientes justamente tienen, los asesoran de esta manera. Y en este sentido, digo, lo que me parece también grave para relacionar es que estamos hablando de una recaudación que cada vez se sostiene, por un lado, como decimos, en quienes más consumen, ¿sí?, en quienes menos ingreso tienen, en quienes están casi cautivos de este sistema, porque el empleado formal, ¿sí?, que paga sus contribuciones patronales, los aportes personales, o que consume IVA y paga IVA, o que tributa impuesto a las ganancias, contra, sí, una recaudación que, o sea, eso es lo que está ingresando seguro si nos ponemos a ver los recursos del Estado, y por el otro lado, grandes empresas, grandes capitales que, bueno, que tienen, que les estamos dando esta posibilidad de evadir. Si vos mirás esa ecuación, decís, bueno, ¿y con qué vamos a sostener el gasto? ¿Con qué vamos a sostener el gasto público? ¿Con qué vamos a sostener la educación? ¿Con qué vamos a sostener la salud? ¿Sí? Vos al principio hablabas del tema del Garrahan y digo, bueno, o sea, estamos viendo que esos recursos tributarios aparte, ¿a dónde tienen que ir esos recursos tributarios hoy? Volvimos a tomar deuda, o sea que todos esos recursos tienen que ir a pagar la que ya habían tomado. Que dicen que es normal, ¿viste? Ellos dicen, no, pero esto es lo más normal del mundo. Es que, qué sé yo, hay cosas que yo diría que no son normales, pero bueno. De igual manera, también creo que la gente las está normalizando. Claro. ¿Sí? O sea, eso, digamos, es otra cuestión a pensar. Pero en este sentido, ¿sí? Cuando el Estado se corre, ¿sí? Porque deja de, digamos, de gastar en educación, en salud, etcétera, bueno, ¿quién sostiene eso? Y vuelta a lo mismo, o sea, ¿quiénes están sosteniendo ese gasto público que se achica? Bueno, mujeres, ¿sí? Los cuidados, el trabajo reproductivo, que seguimos, digamos, algunas pensando en que se tiene que empezar a reconocer, pero no es así. Entonces, en ese mismo plano vos ves que, por ejemplo, la moratoria se cayó y... No, ni siquiera hubo una sesión para tratar el tema. Es como... Bueno, sí, entonces, en ese sentido... Y todos estos meses, quienes deberían estar jubilados por moratoria, comen, se enferman, tienen que pagar la luz, se les rompe algo en la casa, bueno, no tienen ningún ingreso. No. Básicamente. Y parece que bueno, que como te digo, que las cuestiones están pasando con una normalidad que a veces asusta, ¿sí? A mí realmente me está asustando. Y sí, no es para mí. Bueno, en este sentido digo, está bueno pensar estos temas porque de alguna manera tenemos que empezar a pensar una reforma en este sentido, una reforma impositiva. O sea, una reforma que implique una estructura impositiva menos regresiva. ¿Sí? ¿Y sabés de algún proyecto que se haya presentado en estos términos, digo, por parte de la oposición o del oficialismo cuando era gobierno, pero que no tenía los votos? En materia impositiva, a ver, hay algunos proyectos, pero no son los que distribuirían la riqueza de la mejor manera. Claro, no. Porque en realidad eso vendría, o debería ser, ¿no? Sí. A ver, formas de redistribuir la riqueza, hay varias. El gasto público es una forma muy importante de redistribuir la riqueza porque de alguna manera te da acceso, ¿sí?, a un montón de bienes y servicios que de alguna manera a las, digamos, las personas acceden. Pero bueno, a ver, hay una cuestión acá que es, mientras no discutamos cuáles son los principales impuestos que forman parte de ese, de esa bolsa que son los recursos con los que cuenta el Estado, bueno, vamos a seguir en esta, digamos, en esta línea. Y yo creo que en esto las políticas siempre fueron de este gobierno muy marcadas justamente a ir hacia una estructura cada vez más regresiva. Entonces, le estamos cobrando a quienes menos tienen y estamos, digamos, beneficiando, premiando justamente no solamente a aquellos que más tienen, sino a aquellos que, vaya a saber cómo generaron sus ingresos. Claro, además. En la provincia, una que está todo el tiempo emputecida con el tema bajar impuestos es la diputada Noelia Viara, que es su tema. Quiero que vaya ese picó, Noelia Viara, así charlamos un rato de... Bueno, acá, por ejemplo, de cómo, digamos, cómo se pretende después representar en servicios lo que no va a existir como ingresos. No, claro. ¿No? Acá lo que a mí me llama la atención un poco fue, incluso en el momento que anuncia Caputo, dice, porque a ver, ellos están apostando a esto, a que ingresen estos dólares, ¿sí? Y que estos dólares vayan al sistema productivo. Y o sea, ¿bajo qué supuesto esos dólares van a ir al sistema productivo? Porque en realidad lo que están haciendo, por ejemplo, dieron de baja algunos sistemas de información que tienen que ver con la compra de autos usados, con el tema de las adquisiciones de propiedades. Bueno, pero eso no estamos hablando del sistema productivo. Tendría que ser como muy, qué sé yo, pensar, bueno, ingresan los dólares, vienen, se construyen nuevas viviendas. Bueno, eso sí sería poner en marcha el sistema productivo. Pero hay tantos supuestos para que eso suceda que creo que, digamos, sería casi, te diría, inverosímil que pase. Lo que sí creo, en ese caso, y bueno, y cuando te decía, hizo el anuncio él, justamente cuando se dirigió a las provincias, porque las provincias deben adherir a ese plan de blanqueo, bueno, sí, de reparación histórica de los ahorros, aparte esos nombres que le ponen, ¿no? Sí, ya. Sí. Bueno, sí, sí. Justamente hablaba de que las provincias iban a cobrar, o sea, a través de ingresos brutos, que iban a incrementar, digamos, sus ingresos a través de ingresos brutos, porque si esto entra a la economía, pone en marcha la economía, digo, pero por el otro lado están haciendo toda una campaña para que las provincias den de baja el impuesto a los ingresos brutos, que en realidad es el, digamos, ingreso por excelencia que tienen las provincias. Sí, por ahí a veces me pregunto si no, ellos son, la verdad que la eficiencia que tienen en la comunicación política de sus políticas, sí, económicas es extraordinaria, porque además como lo hacen todos sin ponerse colorados y esto, y le ponen unos nombres grandilocuentes que no entendemos la mayoría, y entonces bueno, pasa, ¿no? Después hablamos de la empanada, de las pelotudeces que logran también instalar como agenda. Pero digo, han logrado que el común de la gente no nos demos cuenta que una cosa es la economía, otra cosa es el sistema financiero, que es para lo que ellos están realmente, sí, gobernando. Gobiernan para el sistema financiero. Uh-huh. Es lo único que les interesa. Sí, a ver, en este sentido, a ver, a mí me llama poderosamente la atención, como te decía, el nivel de normalización que tenemos, porque si vos andás por la calle, ves como los servicios públicos, ¿sí?, se empiezan a deteriorar. O sea, todos hemos viajado y ves como las rutas, digamos, están detonadas. Detonadas. Y ni hablar, bueno, provincia de Buenos Aires, a su vez, con todas las cuestiones naturales, ha tenido como un montón de episodios que han terminado de detonar lo que estaba ya mal. Entonces vos decís, bueno, y esto lo vemos todo. Bueno, justamente el otro día conversaba con un referente acá local, y me decía, ¿cómo pensamos que se reconstituye la economía de una ciudad como Bahía Blanca? Porque el comerciante, por más que tuviese un resto, y no tiene, viste, 15 palos verdes para reponer toda su lugar, el lugar, sí, donde vivía, la infraestructura, para todo volver lo que tiene que tener adentro. Claro, que dice, como mucho le sobraban 3-4 palos por mes. O sea, no hay manera de recomponer esa economía. Y Nación no se hace cargo también de atender eso. Digo, por dar un ejemplo de estas situaciones que no dependen del gobierno, porque son hechos naturales, pero que definitivamente, sí, a ver, después. Pero que justamente el Estado tiene que estar para ese tipo de situaciones. Claro, ¿sí? Claro. En ese sentido, yo creo que, a ver, es como te decía, todos estamos totalmente conscientes de ese deterioro, o la gente está como así. Bueno, eso me parece. En la Universidad Nacional de La Pampa, no sé si está todavía la muestra, en la presala del aula magna. Que es una muestra que son, no sé si está todavía, hasta hace unas semanas estaba, que son todas fotos de los 90, ¿no? Grandes, y que está buenísimo porque ves cómo había, no sé, trabajadores de la construcción porque cerraba tal empresa, las mujeres, la bomba de Río. Bueno, sí, una sociedad movilizada. Movilizada, pero una década pasó para que nos realmente revelásemos a ese modelo económico. Sí. Bueno, ese es el tema. ¿Cuánto tiempo pasa para que exista esa revelación? Es. Sí, bueno, y esto que vos un poco recién charlabas respecto a, bueno, es como que nobleza obliga a hablar de la situación de los docentes universitarios. Primero porque soy docente y digo, sinceramente, a nadie le importa. Es más, en esta, yo digo, cuando me puse así un poco a ver estas cuestiones, digo, imagínate que vos por un lado estás diciendo, bueno, a estas personas les voy a dejar que ingresen lo que quieran, y a los trabajadores solamente les voy a permitir una paritaria que les garantice un 1% mensual cuando la inflación sigue yendo a más de un 2,5%. Pero aparte, o sea, digo, el negocio es ese justamente. El negocio es planchar los sueldos porque hay, o sea, la coyuntura económica, macroeconómica hoy está siendo terrible en términos de, digamos, nos están lloviendo importaciones. Nuestras exportaciones siguen siendo las mismas de siempre en términos de bienes, principalmente que vienen del sector agropecuario. Claro, primario, sí. ¿Sí? Bueno, minería, en ese sentido también. Pero digo, bueno, o sea, nuestros salarios están baratos. Sí, cuando el presidente dijo, vengan, que la Argentina está baratísima. ¿Qué Argentina? Los sueldos. Claro. Los sueldos de los argentinos y de las argentinas están baratísimos. O sea, exacto. Sí, los sueldos en dólares están muy bajos. Así que bueno. Bueno. Nos fuimos. Un panorama. Bueno, pero porque de eso se trata conversar también la economía feminista. Porque en realidad ese blanqueo tiene estas otras consecuencias, que es imposible desatarlas. Esto fue La Torta y las Migas. Gracias, Ariana. Gracias. Ariana Gómez en Bestias.